en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Ya estamos aquí listos en la cabina a través de La Voladora Radio en el 97.3 de tu FM y de verdad muy contentos de que nos estés escuchando y que nos permitas entrar hasta tu hogar. Un día lluvioso, empezó a llover. Yo cuando llegué había solecito y ahorita ya empezó ahí como a enfriarse un poquito el asunto. Pues bien, muchas cosas pendientes en nuestro programa. Algunas cosas ya inician de verdad. Todos los cursos en las escuelas públicas y escuela para padres, pues ya está ahí atendiendo el asunto de la organización y la logística, porque pues amablemente nos han invitado a algunas escuelas a seguir impartiendo pues estos cursos y estos talleres que ustedes nos solicitan. Muchos de ustedes ya nos conocen y sin duda creo yo que este año venidero va a ser muy muy bueno. Siempre que inicia un nuevo ciclo escolar, los padres de familia pues están dispuestos a continuar con el crecimiento de sus hijos, pero también con el personal. Recuerda que nosotros tenemos la idea de que un padre informado, un padre que se capacita, pues siempre tendrá mejores herramientas para salir adelante con sus hijos. Desde luego que como todos los padres, incluso yo, pues no lo podemos saber todo, pero entre más te capacites, más herramientas tendrás para que tú soluciones algunas cosas que son ajenas al conocimiento que tú has tenido. Muchos de nosotros aprendimos a ser padres a partir de los nuestros y de ahí ya no supimos más. Y seguramente hay cosas que no te gustaron de ellos, pero por alguna extraña razón las sigues repitiendo, y justo para eso estamos nosotros, para darle nuevas ideas en la forma de educar a tus hijos y sobre todo estar muy actualizado, porque hoy en día hay modelos educativos del pasado que creo que ya no están funcionando. De tal modo que pues tiene que haber nuevas herramientas. Y para eso pues nosotros estamos ahí en la asesoría. Muchísimas gracias de verdad. Y antes de comenzar, porque hoy vamos a tener un programa, creo yo, muy interesante. Sobre todo porque a mí en lo personal me gusta platicar mucho con los jóvenes. Y creo yo que ellos pueden aportar también mucho para esta conciencia que debemos de tener en el aquí y en el ahora, en la forma en la que educamos a nuestros hijos. El día de hoy, antes de iniciar nuestro programa, pues también quiero agradecer a las personas que nos han escrito en nuestra red social, Escuela para Padres Valle de Chalco, en el Facebook. Y también antes de comenzar, pues quiero darte unos números telefónicos para que puedas enviarnos por ahí un mensajito en base a este programa que hoy vamos a desarrollar. Nos puedes mandar un mensaje al WhatsApp al número 55 40 61 54 59. Ahí va de nuevo, 55 40 61 54 59, o también nos puedes hablar aquí a la cabina al 597 978 5252, o búscanos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como arroba la voladora radio. Pero también visita nuestra nueva página, www.lavoladora.org. No estás aquí cerca, no alcanza la frecuencia hasta tu lugar, bueno, pues escúchanos por internet en esta página, lavoladora.org. Y bien, bueno, pues vámonos ya con lo que va a ser este programa. El día de hoy, bueno, pues tengo mucho gusto de recibir a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. Ellos siempre están en este afán de que el mensaje que ellos quieren enviar siempre llegue hasta ti. Y pues sin duda hoy pretendemos que sea de esa manera. Así es que nos vamos a ir ya con las cosas que nos competen el día de hoy. Pero primeramente quiero presentarte a Guadalupe. Él es parte del desarrollo de AA, me refiero a la organización. Él se encarga, el día de hoy se está encargando de apoyar a los compañeros, a la compañera que está el día de hoy aquí en la radio, de ver todos esos detalles, y yo creo que eso también cuenta bastante. Pues Guadalupe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y pues bueno, ya estamos aquí otra vez de visita, me da mucho gusto que estés aquí en la cabina. Yo estoy encantado de participar con ustedes. Bueno, pues muchas gracias, Guadalupe. Y bueno, pues también me encuentro con Nancy. Nancy es una joven, muy joven, que pues hoy viene a platicarnos su experiencia. su experiencia de vida. El tema de hoy, pues, es realmente cuáles son los factores de riesgo que corre un joven cuando empieza a beber a temprana edad. Un poquito fuera del aire, pues, hemos platicado con Nancy. No es su caso que empezó tan joven. Sin embargo, bueno, pues ella nos viene a platicar su historia de vida, esta relación que entabló con el alcohol, y bueno, pues vamos a ir platicando todo, ¿no? Cómo empezó, cómo se desarrolló, hoy en día cómo vive su estancia en AA. Y bueno, pues AA, te recuerdo que tiene pues un área para jóvenes, y sería muy importante también que nos expliquen en un momento cómo está toda esta situación. Pues bien, antes de comenzar, Guadalupe, si me lo permites, pues platícanos un poquito de AA, cómo es esta organización, un poquito, ahí como todo. Yo sé que tú tienes mucha información, pero algo que le llegue al público para que comprenda más o menos de qué se trata. Bueno, Alcohólicos Anónimos ayuda a toda persona que quiera dejar de beber. Esa es la finalidad, el objetivo principal de Alcohólicos Anónimos. No persigue ningún otro objetivo, ¿eh? Lo que siempre me gusta dejar en claro es que Alcohólicos Anónimos se mantiene completamente así solo. Jamás pide aportaciones de personas ajenas a Alcohólicos Anónimos. Siempre me gusta dejar eso en claro porque sí he visto a veces que gente pide dinero a nombre de Alcohólicos Anónimos, y la verdad Alcohólicos Anónimos no pide dinero. Sí me gusta dejar esto muy en claro. Sí, siempre. ¿Verdad? Sí, porque digo, si llegan a tocar a tu casa y te piden para AA, a lo mejor personas que tienen pues una voluntad por no sé, por ayudar a la sociedad, pues sueltan dinero, ¿no? Pero se quedan con la idea de que los de Alcohólicos Anónimos cobran, ¿no? Y no es así, ¿verdad? No, claro que no. No, Alcohólicos Anónimos no pide dinero, no reforma, no trata de cambiar la forma de pensar ni de actuar de la demás gente, y no recluta a sus miembros, no los encierra, nada que se le parezca. Claro. A través del tiempo, ir practicando el método de recuperación que tiene Alcohólicos Anónimos, lógicamente van cambiando su forma de pensar y de actuar, pero en una forma benéfica, no en sí. Otro aspecto, y es por decisión propia. Claro, sí, no es algo forzado, y qué bueno que lo aclaras, porque yo pienso que las personas que bebemos ponemos muchos pretextos en un principio como para uh-huh. Ay, no, es que yo no voy con ellos porque dicen esto, dicen lo otro. Entonces es exacto, ¿no? Y entonces es muy sano de pronto aclararlo. De otra manera, pues podríamos inclusive reforzar esas ideas que tienen a veces las personas, y muchas veces por esas ideas no se acercan, ¿eh? Sí, a mí también me ha tocado escuchar, no, es que ahí te cobran. Y la gente dice, no, pues entonces no lo llevo, o no voy, o no acompaño yo a mi familiar porque no tengo dinero para eso. O sea, sí tenemos dinero para beber, ¿verdad? Pero no tenemos para eso. Pero Alcohólicos Anónimos no es una institución de lucro. Dicen por ahí en algunos folletos que leía que no apoyan tampoco así como otro tipo de objetivos de otras instituciones, pero tampoco son receptores de esas mismas otras instituciones que quisieran inclusive donar un dinero ni nada. No, el término somos autosuficientes, ¿verdad? Bueno, desde sus inicios de Alcohólicos Anónimos, que fue en 1935, uh-huh. Y fue en Estados Unidos, gente realmente rica quiso hacer donaciones desde ese entonces a Alcohólicos Anónimos, y no se aceptaron porque esto iba a desviar el objetivo primordial, que es llevar el mensaje sin necesitar nada a cambio. Uh-huh. Cuando se recibe algún dinero por llevar este mensaje, pierde esa espiritualidad, vamos a llamarlo de esa forma, la esencia del programa. Entonces no, jamás va a recibir aportaciones de ningún tipo, ¿eh? Claro, sí, bueno, pues es importante aclararlo, ¿verdad? Bien, bueno, pues nos vamos a ir ya, Guadalupe, si me lo permites, nos vamos a ir ya de lleno con Nancy, porque a mí me tiene, ¿cómo se puede decir? Nancy es una chica muy joven. Y hoy la escucho hablar fuera del aire y me parece que es una persona ya con una seguridad y que reconoce ciertas cosas. Y ahorita vamos a empezarte a preguntar, Nancy, porque no te voy a preguntar tu edad por un respeto muy grande, porque ¿verdad? Es anónimo. Es anónimo. Pero ese es anónimo en las mujeres siempre, ¿verdad? Siempre, toda la vida. Qué bien. Pero sin duda yo creo, tan joven te veo, Nancy, que me gustaría formularte una pregunta de entrada, ¿no? Sí, claro. Nancy, tú en alguna época de tu vida, en esta pequeña vida que has tenido, pues te encontraste con el alcohol. Sí. Y ese encuentro, pues quizá a lo mejor hoy en día ya lo puedas como analizar mejor y decir, ah, bueno, pues puede ser por esto, por lo otro. Pero hay una cosa muy importante que tú me dijiste fuera del aire. Es que pues termina siendo como que un asunto ya mío, ya me doy cuenta que no era de los demás. Pero a ver, platícanos, vámonos un poquito a esa edad. ¿A qué edad empiezas a beber? Así como tal, recién inicié la preparatoria. Uh-huh. ¿Cuántos años tenías? ¿Como unos 15, 16? Más o menos unos 15 años. Uh-huh. Sí, de hecho, ni siquiera llevábamos unos meses. Unos meses, ok. Pues mira, la gente que nos está escuchando ya te va a empezar ahí como a escuchar más, un poquito más. Pero vamos a ir un corte y regresamos, ¿te parece? Claro. A tus hijos nunca le falta nada. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Son las 4:15. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bueno, pues ya estamos de regreso. Fue muy corto. Muy corto el corte. Bien, pues ya estamos aquí. Bueno, te recuerdo que el día de hoy estamos hablando de las consecuencias que se presentan en los jóvenes a partir de empezar a beber a temprana edad. Y bueno, están en la cabina Guadalupe, que es representante de Alcohólicos Anónimos, pero también está Nancy, como un miembro activo, como una compañera, como una amiga, como una hija, pues ya de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, antes de continuar con eso, quiero agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que es algo muy parecido, pero acá tiene que ver con emociones y con sentimientos y todo eso, que también se trabaja en los grupos de AA. Y bueno, pues agradecer que ellos estén presentes siempre con nosotros en este espacio de Consentido Humano. Y bueno, quiero hacer mención de algunos grupos que están aquí en la periferia. Pues uno de sus grupos es Nuevo Horizonte y se encuentra en la avenida Emiliano Zapata sin número, en Pueblo Nuevo, Tlalmanalco, Estado de México. Ellos sesionan de lunes a sábado de 6 a 7:30. Otro de sus grupos es Vida Serena, que se encuentra en calle La Campana, número 22, muy cerquita aquí en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México, y sesionan también de lunes a viernes de 7 a 8:30. Neuróticos Anónimos, pues siempre está en este espacio de Consentido Humano. Bien, pues estábamos hablando antes del corte, empezamos a platicar con Nancy, y Nancy nos estaba comentando, bueno, cómo es que empezó a beber, a qué edad empezó a beber. Pero pues ya nos vamos a ir ahí un poco con los detalles, porque quizá a lo mejor tú tienes algún joven dentro de tu familia, o tú joven que nos está escuchando, bueno, pues a lo mejor puedes verte reflejado en la historia de Nancy, y pues de eso se trata, para que también de una u otra manera veas que el camino no es tan difícil. Es difícil estar bebiendo, ¿verdad? Pero que también la recuperación se convierte en un asunto, sí de un proceso, sí de un asunto de mantenerse, pero también nos va a hablar un poquito de qué a lo mejor, cuáles fueron sus miedos y bueno, todas estas cosas. Pero a ver, Nancy, nos platicabas, empezaste a beber como cuando entraste a la preparatoria. Así como tal, sí. Sí. ¿Cómo empezó esto? A ver, tú empiezas tus clases normal y todo, tus papás, la expectativa. Platícame un poquito antes de que nos comentes eso. A ver, tú dentro de tu familia, tú vivías en ese entonces con mamá y con papá. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo soy la hija sándwich, como muchos sabrán. Sí. A mí se me queda mucho grabado una clase que tuvimos en psicología. Sí. En el término que decían, los hijos sándwich reciben las migajas del cariño de sus padres. Uh-huh. Yo me quedé, o sea, me identifiqué tanto. Uh-huh. Porque Porque mi hermano mayor me lleva por 3 años, uh-huh. mi hermano menor yo lo llevo por 6 años, y siempre estaba el dilema de que el mayor, el que da el ejemplo, el que está ahí, el que los padres tienen que estar dirigiendo para uh-huh. que tal vez en un futuro puedan guiarnos a nosotros, ¿no? Uh-huh. Y el menor es el como el que quiere algo, el pequeño, entonces siento que yo fue un aislamiento. Aparte, me gustaba darme mi espacio, entonces así era mi núcleo familiar, o sea, uh-huh. como la que se iba. Oye, ¿en algún momento tú te sentiste, te escucho de que pues tuviste una clase y recuperas una frase por ahí y entonces te la adjudicas como un asunto de que creo que esa frase la hicieron sí. Tú la tomas y dices, sí, creo que estoy recibiendo no lo mejor de mis padres, sino sí. como que ahí lo que les va sobrando. Sí, en ese momento teniendo 15 años uno uh-huh. está como, quizá en ese momento estuve como resentida, igual lo tratas de evadir, ¿no? Uh-huh. Tratas de haces amigos y los empiezas a querer mucho como tu familia, uh-huh. pero entonces ahí va el otro punto, porque en mi familia pues nadie bebe. Uh-huh. O sea, mi papá no bebe, ni fuma, ni mamá. Uh-huh. Pero cuando empieza la convivencia social. Sí, claro. Ahí sí. fue de que, bueno, fue práctico. Bueno, empecé, yo creo que la primera borrachera fue uh-huh. después de un examen. Uh-huh. Y fue donde, pues, vamos a celebrar que el examen, que uh-huh. esto, y todos juntos. Uh-huh. Así, en cambio, sí quedó muy mal, porque, como bien dice Alcohólicos Anónimos, no es algo que tú eliges, o sea, muchos podrán dejar la botella, no quieren beber y ya, están uh-huh. tranquilos, se la pasan bien en la fiesta, pero el que no, es cuando se la sigue, es que el problema de que ya no se conforma con una copa, okay. y eso me pasó. Oye, me llama la atención esta parte en la que tú manejas este asunto de que, bueno, pues vamos a celebrar, ¿no? O sea, tuvo que ver una serie de circunstancias, no sé si tengas, si en ese momento tenías amigos de mayor edad o eran amigos de tu mismo, ahora sí que casi muy a la par contigo, porque alguien tuvo que tomar esa iniciativa de decir, oye, pues vamos a festejar, pero ¿por qué no dijeron vamos a hacerlo de otra manera, sino justamente esto de beber? Quiero hacer énfasis en esto porque yo quiero reconocer que a esa edad, pues la adolescencia implican pues cambios, ¿no? El cambio desde luego del cuerpo, el cambio cognitivo, sentimientos, emociones y pensamientos, y todo este tipo de cambios también representa este asunto social. O sea, los adolescentes a esa edad no pretenden estar con sus papás definitivamente, no. prefieren estar más con los cuates, sí, claro. Te la quieres pasar más en la calle, y podría ser que a lo mejor también el adolescente en este cambio emocional y cognitivo de pensamiento y todo esto, pues entonces también tenga un como rechazo. Siempre hay una crítica del adolescente a la figura de autoridad, ya sea la social o la de los padres. Sí. Con esto que te comento, ¿tú cómo te identificas? ¿Tú te viste rebelde con tus papás? ¿Estabas enojada por algo? A lo mejor digo, pues a lo mejor no te celebraron el cumpleaños, el grande sí. Pues es que, como decía, o sea, yo desde que era pequeña uh-huh. siempre fui muy independiente. Yo no fui muy cercana a mis padres desde un principio. O sea, yo tenía 6 años uh-huh. y me compraron mi base de la cama y uh-huh. ni siquiera tenía colchón. Y es como, yo me voy a ir a dormir a mi cama, pero no tienen colchón, pero yo quiero ir. Okay. Entonces yo siempre fui muy independiente. Uh-huh. La cuestión fue cuando empiezas en la adolescencia, empiezas a ver como choques emocionales, los Exacto. cambios fisiológicos. Sí. Y mi grupo de amigos, de hecho, eran todos de mi edad. Uh-huh. La diferencia es que no una persona que tenga 15 años, o sea, no siempre va a ser. O sea, te dan una imagen de que no ha vivido mucho, pero hay personas que han vivido o han tenido experiencias a pesar de tener una edad tan corta. Oye, y también me llama la atención ahorita con lo que acabas de mencionar. Que como que ya quería ser muy independiente. Es decir, esto habla de alguien que está tomando mucha conciencia. No sé si en tu familia había problemas o algo así. Y a veces los jóvenes, cuando ven muchos problemas o choques entre papá y mamá, y que, bueno, se pelean o no están juntos, o viven en la misma casa pero no se hablan, etcétera, etcétera, va creando en alguno de los hijos una madurez como muy precoz. ¿Sí? Bueno, sí. Y la independencia y el ser autosuficiente podría ser un factor en ti. ¿A qué quiero llevar a esto? Que tú estabas convencida de lo que decías y de lo que pensabas, ¿no? Ajá, yo súper segura de que estaba haciendo lo correcto. Ah, de que okay. Si me iba a beber y me iba a controlar. Ah, ok. Y no es cierto. O sea, sí, claro. La sorpresa fue que no es cierto, que no pude controlar las copas, ¿no? En tribunas se escuchan muchas cosas, ¿no? Sí. Y dices, ay, ese parece que me adivinó mi vida, ¿no? Sí. Sí. Oye, y tú empiezas a beber, pasa esa borrachera. Sí. ¿Qué sentiste? Uy, es que sí estuvo algo fuerte porque se salió de control. Uh-huh. Nosotros bebimos, o sea, se salió a tal grado de control que dos amigos terminaron en la procuraduría. Uh-huh. Nos dieron un fuerte regaño por parte de la escuela. Uh-huh. Porque portábamos los uniformes de la escuela. Uh-huh. Sí, o sea, fueron varias cuestiones. ¿Hubo consecuencias? Que hubo consecuencias que no fue como que, se nos borracheras, nadie se enteró, ¿no? No, sí, uh-huh. Todo se enteró, toda la escuela se enteró, ¿no? Uh-huh. Y es que lo más gracioso, bueno, es que hay que mantener el anonimato, pero yo iba en el grupo 01. En ese entonces nos acomodaban por calificaciones, porque uh-huh. los mejores en tal, en uno y así, ¿no? Según. Uh-huh. Y supuestamente tenían como que la idea de que entre más, mejor calificación tenías, eran como que los que mejor se comportaban. Uh-huh. Y fuimos los que sí sacaron, estuvo algo fuerte. Algo fuerte. Sí, y ahí cuando empiezo a conocer a mis amigos, a mis uh-huh. ya compañeros, y me doy cuenta que muchos tienen problemas. O sea, muchos se sienten presionados por mantener esa estatus de la calificación. Uh-huh. O se escapan de la escuela porque, por ejemplo, mis padres pues uh-huh. vivían juntos. La cuestión aquí es que ellos casi no estaban conmigo uh-huh. porque trabajaban mucho. Uh-huh. Entonces yo creo que también... Y luego a veces son circunstanciales, ¿no? Las cosas, porque sí. A lo mejor igual también ver una niña tan madura y tan independiente y todo eso, pues dicen, pues esta no necesita nada, ¿no? Y entonces creen o se casan con la idea de que eres súper responsable. Y miren, yo siempre les digo aquí en el micrófono a los papás que pareciera que cuando los hijos están en esta etapa de la adolescencia, hay papás que me han dicho a mí personalmente en un taller, ay Miguel, ¿sabes qué? Mejor lo dejo porque tengo muchos problemas con su humor, con su manera de pensar y todo. Y entonces los abandonan un poquito. Sí, como que dan nuestro espacio. Exacto. Según. Sí, exacto. Y luego aunado a que el adolescente pues tampoco quiere estar con ellos, se forma ahí como un hueco medio extraño, medio raro de entender. Sí, como que no quiero que estén cerca, pero quiero que estén cerca. Sí. Es esta frase que nace de que ámame cuando menos crea que lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Sí, ¿no? O sea, sí. Hazte para allá. Pero no te alejes. Exacto, sí, es como... Y a veces los padres no lo entienden, los adolescentes no lo comprenden. Sí, porque luego somos muy bruscos. Sí. Sí, luego, bueno, en mi caso, luego yo era de que a mí no me gusta discutir. Ajá. Pero por lo mismo prefiero irme a estar haciendo drama, o que luego hacía drama. Claro. En esa edad sí fue, y era como que el escape, pues sí, el alcohol, uh-huh. sobre todo eso. Pero ahora que he estado escuchando en una junta que tuvimos, uh-huh. que ya, ahora los de mi generación en ese entonces, ya no solo es alcohol, ¿no? Ya son uh-huh. drogas. Y sí, claro. Entonces, digo, bueno, de la que me salvé también, porque solo era alcohol. Sí, oye, ¿y qué consecuencias hubo contigo en tu familia? Mamá y papá, ¿qué te dijeron a ti? Porque la escuela queda claro que bueno. Sí. Y tenía que actuar así, ¿no? Ahora lo comprendes. Sí, sí, tenía que ser así. Sí, pues yo, aunque fíjate que a pesar de que hubo ese problema grande uh-huh. dentro de la escuela, bueno, mis padres sí me regañaron, hablaron conmigo. Así fue como, ya, compórtate, pero sin embargo no fue como un alto. Ajá, o sea, okay. Después uno busca como escapadas, claro, o sí, impulsos, sí, sí. Porque pues en mi caso, después de no tanto tiempo, mis padres se separaron. Uh-huh. Entonces ellos tenían sus problemas, entonces yo era como un conflicto con quién te vas, con quién no. Okay. Y otra vez la de y otra vez sí, es sí. Como cuál es la salida fácil. Okay. Y bueno, cuando uno bebe, desarrolla uno a esa edad una serie de satisfactores que pues nos hacen sentir bien, uh-huh. y viene aquí la esta felicidad de éxtasis, que pues qué chido. No pasa nada. No pasa nada. Oye, sin duda los padres de familia, no sé qué tan de acuerdo estés conmigo, uh-huh. pero los padres de familia tienen que cubrir ciertas necesidades básicas en los hijos. Desde las biológicas, bueno, para que vivan, cómo se alimentan y todo esto. Uh-huh. Pero hay otras tres, la llamada en un escalón de una pirámide, según Maslow, uh-huh. dice que pues tiene que haber seguridad y pertenencia. Esa es una necesidad básica, y luego también debe de haber afecto, y después tiene que haber autoestima. Se dice, bueno, que a veces uno bebe por pertenecer, pero ¿para pertenecer a qué? ¿Sí? Con tus amigos, ¿ustedes encontraban, por ejemplo, satisfactores de esas necesidades básicas? Por ejemplo, a ver, vamos a hablar en, por pertenencia. Cuando tenemos un grupo con quien bebemos, ¿a ti te dieron pertenencia? ¿Cómo era la pertenencia? Sí, claro. O sea, ¿no te pusieron condiciones de que, oye, tienes que hacer esto para entrar con nosotros? No, para nada. Sí, de hecho, hasta uno te sientes incluido. O sea, si tu familia está desmoronando, uh-huh, y luego encuentras a alguien o un grupo de amigos que te abren la puerta y platicamos y hablas de tus problemas, sobre todo eso, ¿no? Y eso es pertenencia, justo, ¿no? O sea, y ya te sientes en confianza. Entonces, ¿con qué te relajas? Pues el alcohol, el desinhibidor. Bueno, vamos a otra pequeña pausa y regresamos. XHAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:30. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, bueno, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos y por permanecer allí escuchándonos. Yo creo que hoy está siendo un tema muy interesante. El día de hoy estamos hablando de cuando los jóvenes empiezan a beber a temprana edad, qué consecuencias hay. Y bueno, pues ya nos platicará Nancy ya de salida, pues cómo se encuentra el día de hoy. Y te recuerdo que está Guadalupe y está Nancy, y ellos están muy activos en Alcohólicos Anónimos. Y bueno, el testimonio de Nancy creo que está siendo muy nutrido, muy, yo creo que muy didáctico, muy de aprender, ¿sí? Entonces, vamos a seguir. Nancy, antes del corte platicábamos esto de las necesidades básicas que los padres pues tienen que proporcionar a sus hijos. Son tan son necesidades básicas que nosotros incluso como adultos las requerimos. Y hablábamos de este asunto de la pertenencia para sentirnos seguros, y después hablamos, no hemos hablado del afecto, pero vamos a hablar de ello, y de una autoestima para autorrealizarnos en la vida. Nancy, nos quedamos con esto de la pertenencia. A ver, dijimos que tus cuates no te hicieron llenar un formulario muy difícil para aceptarte, ¿verdad? No. O sea, cuando uno bebe, de pronto vende, ¿no? Sí, todo el mundo se conoce. Ándale, esa parte, ¿no? Bien lo dices. Es como si nos conociéramos de siempre, sí, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Estamos bebiendo y de pronto llega otro más. Y ni siquiera tú tampoco, los que ya estamos en ese grupo, hacemos un trámite, ¿no? Como porque, mira, para entrar aquí con, nah, tú éntrale, y empezamos a beber y nos damos pertenencia de esa manera, ¿sí? Me decías que tus amigos aceptaron, ¿sí? Sí, todo normal. Nada más que el problema aquí es que cuando uno tiene muchos problemas guardados, después empieza el famoso mala copa. Ahí es donde empieza el problema. Porque ya empieza a beber de más y ya empiezas a llorar, empiezas a sacar, luego quiere seguir y es cuando empiezan todos los problemas, ¿no? Que fue en esa ocasión. Sí, claro. Porque justo con lo que acabas de decir, otra necesidad básica que te cubre tu núcleo de amigos que beben, pues es también el afecto, ¿no? Sí. ¿Se querían entre ustedes ahí? Ah, sí, yo los quería mucho. De hecho, todavía guardo amistad con ellos. O ya nos acordamos de las locuras que hacíamos antes. Claro. Pero en su momento sí fue difícil. Pero cuando estaba ese momento de beber, uno se abraza con el otro y te amo, te quiero. Yo creo que hay de todo. Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Sí. Hay el que se pone a bailar, el típico tímido que está tranquilo, no pasa nada, empieza a beber y se transforma. Ah, sí, de pronto ya sabe bailar, ¿no? Entonces, ¿a poco sí? Entonces empieza a ver. Ya sabe hablar también. Ya habla, ya se escucha su. Sí. Exacto. Y por ejemplo, está el otro que ya se pone más agresivo, el que, por ejemplo, ya en esa pues etapa, pues ya tenía novia, bueno, ya tenía novia, ¿no? Sí. Ya lo vi con otra, no sé qué. Vamos, voy a la agresividad. Claro. Y empieza a detonarse. Y bueno, da de cuenta que hay como cierto punto, ¿no? De la fiesta. Sí. Donde todo está bien, después empieza a aumentar, ya dependo ya. Pasan cosas. Perdón por señalarlo, pero tomas aire. Gracias. Te acuerdas de muchas cosas. Sí. Cada cosa que pasa. Sí, de que te vienes enterando, porque luego ni te das ni una idea de cómo es esa persona en realidad. Oye, conforme va avanzando uno en el alcohol, también vienen las lagunas mentales. ¿Llegaste a estar ya en esta faceta de la cruda, como se le llama? La cruda moral es así. Y en esta abstinencia de la cruda física? También. Oye, ¿te llegaron a platicar cosas que hiciste? No las vamos a platicar, desde luego, pero que tú dijeras. No, así tal cual, lagunas mentales como tal, no he tenido. Porque siempre he tenido como esa fuerza de voluntad de que luego, en algún momento, como que te va la chispa y empiezas como que como que ya no reaccionas. Pero en ese momento es como cuando yo, bueno, en mi caso, sí ha habido casos y sí me cuentan de que sí, se les va la onda, ya después les empiezan a platicar, oye, es que hiciste esto, hiciste que hiciste otro. Pero en mi caso no. ¿En tu caso no? No, siempre he tenido como que la fuerza de no, tengo que acordarme de las cosas y tengo que ser, porque todavía recuerdo mis, una vozita pequeña está diciéndome como, tu casa, tienes que salir. Okay. Pero yo le agradezco mucho a mis amigos, yo creo que me tocó buenos amigos, que me cuidaron. Okay. Porque si hay momentos en los que pues no te puedes parar, ¿no? Ya cuando está sí, grave, claro, el asunto. Sí, claro. Y te ayudan. Que no te pasó nada. Gracias a Dios, ellos estuvieron ahí. Y yo, pues lamentablemente, había otros casos en los que no están, en los que los dejan, los abandonan. Y es cuando empieza a complicarse más la vida. Sí, claro. Y es que justo esta parte de que se desarrollan una serie de cosas con el grupo con el que bebemos. Que hay afecto, o sea, te sientes querido, ¿sí? Y aparte la autoestima se refuerza cuando los jóvenes están bebiendo, porque pues te valoran y te reconocen. Nosotros, te cae muy bien el que está a un lado y ni siquiera lo conoces, pero eres capaz de decírselo. Entonces, ¿cómo salirse de ese núcleo? Los jóvenes, ¿cómo pueden salirse de ese núcleo si están cubriendo todas sus necesidades básicas ahí, ¿no? Las que los padres no nos cubren, pues nos la está cubriendo el grupo con el que bebemos, y más el alcohol nos ayuda a desinhibirnos, como decías tú, esta palabra muy, muy cierta antes del corte, y bueno, pues perdemos hasta la vergüenza, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, es que es difícil, porque hay algunos amigos que son muy tercos y ya solo son tus amigos de copa, que solamente te hablan para beber, para otra cosa que necesites, no. Ni en cuenta, porque lo hay y sí he tenido, de que me invitan y yo les digo, sabes que yo ya no tomo, incluso hasta la fecha. No importa, tú ven una, no sé qué, ¿no? Todavía. Pero hay otros que ya es cuando empiezas a valorar tus verdaderos amigos, que tú les dices, ya no, es que ya no quiero beber. Y bueno, en esas fechas es como que un sí y uno, ahí era un bajón y uno ahí arriba y así, ¿no? Dependiendo de lo que iba pasando. Sí. Pero actualmente pues ya respetan como esa convicción tuya. Ah, ok. Pues aquí también es una labor convencerlos con tus actos, ¿no? Sí, sí. Sí. Porque, sí. Perdón, pero al final tú tienes ahorita como un compromiso mayor, ¿no? Eres muy joven y enviar el mensaje también es el ejemplo, ¿no? Sí, lo que estábamos hablando el otro día en el grupo. O sea, de nada sirve estar hablando de los 12 pasos, 12 tradiciones, que fui aquí, fui allá. Porque luego te llegan a preguntar, bueno, ¿y cómo es tu vida en realidad? Sí, sí. O sea, ¿qué haces, no? Sí, es cierto. Entonces, o te ven ay, mira, hasta cómo salió de la fiesta y está brillable, ¿no? Es como, a ver, ¿tú qué me vienes a decir? Exacto, sí, sí, sí. Entonces es muy importante dar un buen ejemplo. Sobre todo porque al ayudarte a ti mismo, ayudas a otras personas. Yo creo que es lo bonito que he aprendido ahorita en AA. Pues maravilloso, yo te felicito de verdad. Sí. Por lo que estás diciendo. Oye, te toca... Estoy nada más suponiendo. te toca de pronto pues ser esta niña madura que de pronto dice, a ver, ¿saben qué onda? Yo, oye, pero no hay colchón. No, pues yo me duermo así, pero yo ya quiero no quiero dormir con este ni con ustedes. Sí. Quiero mi independencia. Sí. ¿Sí? Eso habla de que hasta la fecha, y no es difícil intuirlo, por la postura física que bueno, es que a mí me toca hacer a veces esa labor. La postura física, cómo inclinas la cabeza, cómo hablas. Y a mí me habla de que tú tienes una seguridad muy grande. Oye, sí. Pero esa seguridad... sí, costó mucho. Exacto, ¿no? Pero también te llevó a que, yo lo dejo cuando yo quiera. No. Estabas segurísima. No, es difícil. Sí. No, sí es difícil. Sí pasó por tu mente. ¿De que yo puedo con todo? ¿Cómo puedo dejar de beber cuando yo quiera? Sí, sí, pasó por mi mente. Sí, cuando tú tienes la idea de que puedes con todo y te sientes Superman. Pero no, realmente uno solo no puede hacer nada. Ok. Sí, disculpa. No, está bien. Yo estoy esperando a que tú me platiques. Y no, uno solo a veces no puede. No, no, porque, por ejemplo, ha habido temporadas que sí lo puedes hacer, ¿no? Te pones la meta, yo no voy a beber hoy, y este mes. Pero después viene algo y que una fiesta, ¿no? Uh-huh. Y no puede, no tiene la voluntad de dentro de la fiesta decir, no tomo. Uh-huh. Y ya después, ya cuando te das cuenta, ya son las 3 de la mañana, no se canta y ya hiciste. Y, híjole. Entonces sí es difícil porque yo siento que aquí la ayuda es mucho, una, de ir, tomar la convicción de ir a un grupo. Más bien de aceptar que eres alcohólico. Claro. Porque tengo amigos que beben y se pueden controlar fácilmente. Uh-huh. O sea, pueden estar en la fiesta con una copa y se la pasan súper bien. Uh-huh. Pero pues yo había casos en los que no podía así como darme un alto. Uh-huh. Entonces cuando... Y aparte de eso, tampoco era mala copa. El problema venía después, de la resaca. De que ya después uno no se quiere parar, que ya uno quiere hacer otras cosas. Como que esa te da la pereza, la irresponsabilidad. No sé con qué te quedas. Y empiezas a ser súper irresponsable. Y hasta que uno mismo, porque hay personas que te lo dicen, y es que mira esto y mira lo otro, pero uno de terco no lo acepta. No, claro. No lo acepta. Y si uno no quiere, aunque venga quien venga, no te va a hacer cambiar de opinión. Así que uno se empieza a dar cuenta de que, pues, por ejemplo, yo me di cuenta de que no me estaba funcionando, que no quería esto para mí, para mi vida, porque también venían las relaciones de pareja, y eso también es otro aspecto. Claro. En donde, pues, te deja una crisis bien fuerte, sobre todo porque, pues, es tu primer amor. Y al final no sale como tú esperabas. La decepción. Y luego, por ejemplo, a mí me tocó que se me juntó todo. Tuve una ruptura, que mis padres se separaron, mis calificaciones y bajaron. Y pues la salida más fácil es el alcohol. Claro, habías encontrado en ello como estar como en paz, ¿no? En el interior. Y decir, yo me siento muy tranquila estando alcoholizada. Sí. Oye, Nancy. Me gusta cómo haces me imagino que ya en el grupo, pues también escuchar a otras personas te permite hacer un análisis ya de tu vida, como encontrar razonamientos positivos. Sí, y no. Sí. Pero platícanos de una manera, si se puede, breve. Uh-huh. ¿Cuándo tocaste fondo? O sea, ¿qué pasó? Pues me iba, bueno, esta es una experiencia que tuve, que literal yo no me importaba nada, yo me salía, yo bebía y me salía a caminar. O sea, yo prácticamente yo llegué a sentir que ya no tenía razón para estar aquí. Que ya sientes que no tienes motivación. Entonces, si no tienes, digamos, como ese amor, esa motivación, una convicción, una, ¿cómo podemos llamarle? Una meta. Yo ya no quería estar aquí, yo llegué a ese punto. Y todavía lo recuerdo y con nostalgia. Claro. Porque si te llegas a sentir tan solo, que dices, ¿yo para qué sigo? ¿No? Si siempre va a ser igual, si siempre va a haber problemas, o sea, siempre va a haber decepciones. Entonces, a ese punto yo siento que ahí seguían, porque yo, así. Y eso creo que fue en otra ruptura, no, igual. Yo creo que eso se junta mucho. Cuando ya no quieres o no tienes una motivación, yo siento que cuando toco fondo, ya no quería estar aquí. Sí, claro, los procesos de duelo son a veces difíciles, sobre todo el soltar, ¿no? Porque a veces lo sueltan a uno, pero uno no quiere soltar. Pero cuando a la vez reconoces que también puede ser producto de tu forma de beber, de conducirte, de hablar incluso, pues a veces te sientes más mal, dices, ay, yo tuve la culpa, ¿no? Y uh-huh. Bueno. Sí, sobre todo eso. Sí, ¿no? Sí, cuando uno se siente atargado que ya no quiere saber nada, ya nada, ya. Claro. Fin. Yo creo que fue en ese punto y gracias a Dios se fueron torneando las cosas para pues empezar a ir a un grupo, ¿no? Aceptar que uno no podía solo, que, y te empiezas a abrir panorama, ¿no? Uh-huh. De que ya hay algo más. Hay una visión más clara y que vale la pena vivir, ¿verdad? Sí, vale la pena seguir aquí disfrutando de la lluvia. Sí, no, claro, y de todo lo que conlleva esta vida en este lugar, ¿no? Sí. Pues, Nancy, yo creo que lo que nos platicas, de verdad te lo valoro y te lo agradezco porque creo que ha sido viene siendo un testimonio que yo creo que está muy nutrido. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos, de verdad. Bien, pues ya casi se nos acaba el programa. Yo creo que ha sido un programa muy, muy bueno. Me gusta mucho, les decía yo, platicar con los jóvenes. Me gusta contagiarme de su alegría. Y creo que Nancy no es la excepción. Es uh-huh. una persona, la verdad, que fuera del aire platicamos muy bonito y bueno, muchas cosas que nos hacen falta platicar. Te recuerdo que estamos aquí con Guadalupe, con Nancy. Ellos pues están dentro de la agrupación de AA, Alcohólicos Anónimos, y particularmente Nancy nos viene a platicar su experiencia de vida, sobre todo con el alcohol. Bien, Nancy, nos quedamos por aquí con un asunto de que bueno, ya vimos este este asunto de pues todas las consecuencias que trae, todo, cómo te acercas al grupo. A ti, ¿cómo te recibieron en el grupo? ¿O cómo te acercaste? ¿Quién te llevó? ¿Quién te invitó? ¿Dónde escuchaste? ¿Cómo decidiste hacerlo? Porque tenemos que reconocer que te querías despedir de la vida. Sí, y no pues vamos sí, a hablar de los detalles. Sí, porque fueron momentos dolorosos para ti. Sí, sí. Y decías tú, todavía me conmueven. Pero, a ver, ¿cómo te acercas a un grupo? ¿Quién te dijo? A ver, ¿quién fue el...? De hecho, la que me llevó fue mi mamá. Muy bien. Uh-huh. Mi mamá fue... Yo creo que sí me veía mal. Fue la que me dijo, acompáñame. Uh-huh. ¿Casa? Ah, bueno, sí, casa. Vamos, y fue cuando... Bueno, conocí el grupo. Cuando... Antes que empezaran a explicarme lo que es el programa, fue, ve. Y hay algo que aquí llaman catarsis. Uh-huh. Como inicio, cuando vas empezando, empiezas a sacar eso. Y ya, yo creo que fue la clave. Uh-huh. Yo creo que si me hubiera dicho un amigo o algo así, hubiera sido como raro, como... Uh-huh. ¿Cómo crees? Claro, sí, yo no soy sí, alcohólica. Sí, claro. Porque uno tiene la imagen de que AA es como para personas... O sea, porque yo he escuchado, ¿no? Incluso hasta compañeros en su momento. Ya son para personas grandes, ¿no? Que no tienen otra cosa que hacer más que ir al grupo a pasarla. O aquellos que... Eso sirve nada más para los que ya se quedan en la calle tirados. Ah, no, ajá, sí, ¿no? Pero estás en el escuadrón de la muerte, exacto, ¿no? Exacto, solamente así. Así, ¿no? Nada más es como puedes llegar. No, no es cierto. No es cierto. Entonces, yo tenía... O sea, mi mamá empezó... Y cuando empezó a abrirme el panorama de... Mira, este es un programa. Se trabaja así y así. Y empiezas a tener... O sea, todos ahí somos compañeros. Uh-huh. Tengas 20, tengas 50. Hay compañeros que ya llevan 40 años sin beber. Uh-huh. Y dices, wow, ¿no? O sea, tú llegas a una fiesta y lo primero que te ofrecen es una copa, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo le hace? Es como simplemente, no sabes qué. Yo puedo disfrutar de la fiesta sin beber. ¿Hoy has aprendido eso? Sí. ¿Qué herramientas te vienen a tu mente cuando...? Pues es que es el trabajo del grupo. O sea, son muchas, muchas cosas, pero sobre todo es... El autoconocimiento de ti y de tu familia. Empiezas a abrir comprensión. Uh-huh. Para mí es lo que me ha ayudado mucho. ¿El grupo te comprendió? El grupo me comprendió. Te arropó igual como aquel grupo que también te invitó a beber, pero acá te dieron otra la pertenencia. La sobriedad. La sobriedad. Okay. Y después disfrutar. Y yo al principio me quedaba como, ¿a poco sí puedo disfrutar una fiesta? ¿No? O sea, me da pena salir, pero cuando empiezas a conocerte a ti mismo, a tus problemas y... Empieza a trabajar lo que es el programa, porque hay un programa como tal estructurado, y lo mencionaba mi compañero, o sea, se fundó desde 1935, no es algo que te saquen de la manga y se inventaron, o sea, es algo que ya lleva mucho tiempo, y es internacional. Sí, sí. O sea, tan internacional que ahorita ya sacaron la aplicación de Play Store. Oye, qué bien. Ya se actualizó. Oye, platícanos eso, ¿no? Porque los jóvenes de verdad están muy metidos con esto de las aplicaciones, y hay teléfonos que te bajan un montón. Sí, sí. Algunas oye, ¿esta aplicación es gratuita? Ah, sí, es gratis. Ah, sí, es okay. Gratis. Y de hecho en sí es un directorio. Ok. O sea... ¿En qué consiste esa aplicación? La aplicación, tú pones tu dirección. Uh-huh. Entonces ahí te ubica qué grupos son los más cercanos y a qué hora sesiona. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, yo me encuentro en otra ciudad, ¿no? Pero me pasó una crisis en esa otra ciudad. Uh-huh. Y de algún momento tengo, por ejemplo, dado caso que tengo la necesidad de beber. Uh-huh. Y si no, mejor en vez de beber, mejor me voy a un grupo, búscalo. Ah, ok. Donde veas AA. Uh-huh. Ahí está, grupo tradicional. Ok. Entonces ya vas, y obviamente ya ahí te acogen. O sea, no es como que te estén interrogando y eso de dónde vienes. Sí, sí, sí, sí. No, ahí con calma. Yo creo que yo ya he visitado varios grupos. Uh-huh. Entonces yo siento que es una gran herramienta. Ah, okay. Y por lo general sesionan a las 8, de 8 a 9 de la noche, generalmente. Ese es un buen dato. Esos horarios son como para no tener pretexto de que voy a trabajar y todo eso, ¿no? Sí. A ver, véngase al grupo. Y ya, aquí, ándele, igual, así nos dice, mejor, es lo que me dice mi padre, ¿no? A ver, ¿quieres ir? Mira, véngase al grupo, descarga sus problemas y después te vas con confianza. Claro. Y lo disfrutas mejor. Sí, claro. Y de hecho, sí, yo me sorprendí mucho. Oye, si pudiéramos mencionar tres cosas que has encontrado en el grupo, a ver, platícame. Son muchas, pero a ver. La sobriedad. Sobriedad, esa es la principal. Es la principal. ¿Qué más? Equilibrio emocional. Equilibrio emocional. O sea, hay que mantenerse... En equilibrio, porque eso no es algo que deje de beber hoy y ya, estoy curada y uh-huh. no pasa nada. No, es algo que es constante. Uh-huh. Porque toda la vida siempre va a haber problemas, siempre va a haber circunstancias, retos. Ok. Y de algún modo te ayuda mucho. El programa está bastante bien estructurado para... mejorar tu vida, la verdad. ¿Y cuál sería la tercera? La tercera, lo que he encontrado en AA y lo que agradezco mucho, yo creo que ha sido armonía con mis seres queridos. Wow. Porque yo como decía, era muy independiente, pero a veces me pasaba y literal era como hay un alma más ausente en el mundo. Sí, claro. Y ahorita me ha unido mucho a mi familia, a las personas que me rodean. Todo esto que te pasó tenía un para qué, y este para qué de hoy en día con tu familia, ¿te gusta? Sí, sí, sí. Ya está ese lazo de comprensión, ya no es como pasa algo y así eufórico y sales y bebes, no, ahora ya siento que me ha dado mucha, mucha fuerza. Eso mucha también. Fortaleza más bien, okay. Mucha fortaleza para afrontar los problemas. ¿Qué serías? ¿Qué haces hoy en día? Trabajo, de hecho, quiero mandar un saludo a mi trabajo. Ah, perfecto. A las chicas que están allá, trabajadoras de la zona. Si lo están escuchando, ¿quiénes son? A ver, platícanos. Una se llama Lore, Iraís, señora Ale. Señora Carmen. Ah, ok, pues un saludo muy grande para ellas. A ver si mamá me está escuchando. Ya se enteró de todo. Ya sabía. Pues fíjate que es otra parte también, esta forma relacional que tenemos con las personas tan superficial a veces no nos permite ser ni solidarios ni empáticos. Pero cuando conocemos la historia de las personas, eso nos ayuda. Sí, y aparte de eso es que ya estando en ese, ya teniendo la visión más abierta, encuentras a personas que ven igual que tú. Sí. Que ya tiene por lo menos un panorama más parecido. Porque antes decía, no, pues es que solo encuentro personas que nada más les gusta el alcohol, ¿no? Exacto. Y eso. Y ahora conocí, por ejemplo, otra amiga que se llama Miriam, también me manda a saludar, sí. que ya tiene otro panorama. Y a mí me sorprende mucho conocer personas así. A mí me encanta. Y ahora ya me encanta conocer porque tú vas al grupo y ahí lo que te regalan es la experiencia. Wow. O sea, sí. Yo creo que es lo más valioso que puedas encontrar, la experiencia. Porque bien dicen, puedes ahorrarte de 10 a 20 años de sufrimiento. Por su experiencia. Sí. Pues qué padre, qué maravilloso. Oye, este programa es también Escuela para Padres en Radio. ¿Qué mensaje le quieres dejar a los jóvenes que te escuchan hoy o a los papás? A ver, ¿qué nos quieres? ¿Qué les quieres comentar? Respecto a con doble A, pues que no les dé pena. O sea, sí nos encontraremos en un momento muy, muy fuerte de nuestras vidas, pero nunca estamos solos. De algún modo, o sea, nuestros padres están y siempre va a haber alguien ahí. Y tomas la idea de seguir, la vas a encontrar, va a estar. Yo creo que pueda la vida ahí, muchas cosas maravillosas y yo creo que todos merecemos disfrutarlas. Claro. Y es el mensaje que les doy, o sea, que disfrutemos cada instante, ¿no? Pues yo te agradezco que no hayas decidido irte ese día, porque si no, no hubiera yo tenido el privilegio de conocerte. Y de verdad créeme que ha sido un placer escucharte el día de hoy, porque yo creo que decías tú una cosa que también he aprendido ahí es darle valor a lo que me ofrecen, como es la experiencia. Entonces esta experiencia que tú también nos vienes a ofrecer aquí, la verdad es que yo también la valoro, porque pues a ti te tocó vivirla. Sí, me tocó lo duro. Exacto, ¿no? Y nosotros pues nada más lo estamos escuchando. ¿Qué les dirías a los papás que como una manera de prevención, qué les sugieres en cuanto a su actitud de ellos hacia los hijos? Pues de que no tengan miedo a acercarse a nosotros. O sea, por muy rebeldes que estemos, o caprichosos, o que siempre intenten estar cerca. Lo que decíamos al principio, de que si les dijimos que alejen, que no, o sea, tampoco nos estén presionando, pero sí que estén ahí. Claro, sí. Que estén ahí, y yo creo que es lo más yo creo que es lo más valioso que nos pueden dar en esa etapa. Hay que dejarle muy claro a los hijos, los padres tenemos que dejarle muy claro a los hijos que cuentan con nosotros. ¿Sí? Y que a veces las problemáticas que se presentan en la adolescencia y pues en todos los aspectos, desde el estudio, desde la relación social, desde que alguien te molesta, etcétera, etcétera, pues se convierte en un asunto que se pueda platicar. Sobre todo la comunicación. Exacto. Y si quieren llevar a su hijo al grupo, aunque tengan miedo, porque muchas veces está eso de que no quiero por lo que digan los demás. No tengan miedo, o sea, vayan los dos juntos, aunque ellos no sean alcohólicos, pueden entrar al grupo. Oh, pues excelente. Pues se nos fue el tiempo. Guadalupe, muchas gracias por estar aquí. Nancy, de verdad reconozco que tu valiosa aportación programa. Y no será la última vez que nos vemos, yo casi estoy seguro. Veo acompañándonos a dar por ahí una plática de manera general. Claro. Y te lo vamos a agradecer. Pues bien, Nancy, nos vamos, muchas gracias. Pues bien, nos vamos, gracias por estar con nosotros. Te recuerdo que este fue tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar.